En el Black Days de Hogar y Moda encuentra todo para tu hogar. Lleva el Smart TV de 50 pulgadas, referencia 50NA NO75SPA de LG, con un super descuento del 20%, pagando a crédito 48 quincenas de 90,504 pesos, y te regalamos soporte fijo e instalación. N, tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Clásicos por deporte en la FM, siempre. La segunda hora de esta media mañana de los domingos, que incluye clásicos por deporte, llegaba desde Suecia Roxette y su montaña rusa Joyride, canción del 91, estrella roja de Yugoslavia, ganaba la Champions. Viajemos ahora hasta 2013. Atlético Nacional era campeón con Juan Carlos Osorio en Colombia, y Eminem y Rihanna sonaban con The Monster. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy.